Era flequilludo, negro y peludo, muy travieso y juguetón. Dormía en un baldío, bajo las estrellas, despertaba con el sol. Empezaba el día en casa del lechero, donde iba a desayunar. Siempre agradecía con su ñata fría, si le daban de almorzar. Los chicos del barrio, de verlo jugar allí, le dieron su nombre: Pucho, Pucho, Pucho, Pucho, Pucho, Pucho. Era un vagoneta, nunca tuvo miedo de vivir en libertad. Despacito se alejó. Era flequilludo, negro y peludo, Pucho nunca más volvió. Era flequilludo, negro y peludo, muy travieso y juguetón. Era flequilludo, negro y peludo, muy travieso y juguetón.